11 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con nuestro espacio que marca esta sintonía, nuestra escuela de salud, con distintos asuntos, como siempre, de interés, más las cuestiones que nos aporten nuestros oyentes. Tienen las diferentes vías de comunicación con la radio a su disposición para ir realizando las preguntas, sugerencias que crean oportunas al doctor Antonio Rodríguez Carrión, protagonista de esta escuela de salud, con el que vamos a conversar en los próximos minutos. Antonio, como siempre, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en este programa ya en la plena cuaresma, ¿no? Estamos. La verdad que sí, y casi, casi en verano, ¿no? En algunos momentos del día, la primavera, desde luego, ha llegado antes de tiempo y con temperaturas bastante altas. Esto también, por cierto, este tipo de ambiente, supongo que incide en el tipo de enfermedades, patologías que pueda haber, bueno, qué decir de los alérgicos, por ejemplo. Bueno, yo precisamente, bueno, y muchos días esta mañana temprano me voy para la biblioteca, salgo de mi casa sobre las 9:15, 9:20, y hacía un frío que pelaba, y yo llevaba este jersey que llevo, que es más bien de entretiempo, ¿no? Y hacía frío, pero es que después, cuando salgo de la radio, pues hace calor, así que, y yo creo que igual que yo estamos todos, ¿no? Claro. No sabemos ya ni qué ponernos por la mañana, y después nos sobra la ropa, ¿no? Pues, y esta tarde, por ejemplo, esta tarde, que me gusta hoy miércoles, por la tarde, pues, no tengo pilates. Y me gusta, bueno, después tengo el baile, ¿no? A las 7, pero antes me gusta ir a los Mella, tomarme un cafelito, dando un paseo hasta allí, y hace un calor que pela, así que no vea. Así, bueno, que no saben lo que ponerse. Pues todo ello en estos días, en los que, por ejemplo, si entramos en el ámbito de la prensa, vemos noticias como en Cataluña, bueno, cuestiones relacionadas con la organización de los centros de salud, que son muy interesantes, que nosotros vamos a abordar. Por ejemplo, un titular, vamos a ir enseguida con esa sección. Los centros de atención primaria en Cataluña atenderán en función del motivo de consulta para ser más ágiles. Es una cuestión que vamos a ver, como decimos, que viene muy al hilo, además de cuestiones que hemos comentado en muchas ocasiones, que nos ha destacado Antonio, sobre cómo bueno, pues se puede mejorar, ¿no?, la organización interna de un centro de salud. Sí, es repetitivo, que y además últimamente lo hemos visto, hay manifestaciones en Madrid de los médicos de atención primaria, en el sentido de que hace falta recursos, de que hay muy poco tiempo dedicado a la atención de los pacientes, 5 minutos o menos, en la práctica. Pero no solamente en Madrid, que ha sido esta manifestación en toda España, sino ahora en Andalucía, con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, también el consejero de salud y la autoridad sanitaria están poniendo énfasis en cómo está la asistencia, ¿no?, la asistencia sanitaria en Andalucía, y concretamente, aunque también hospitalaria, pero haciendo hincapié en la asistencia primaria, los centros de salud y los consultorios, en el sentido de que hay muchas demoras, que los pacientes y los médicos están todos defraudados, porque lo que teníamos un sistema de asistencia primaria que se vendía como la joya de la corona, realmente hay mucho cosas que arreglar. Y esta noticia que ha salido ahora en la prensa respecto a que en Cataluña se atenderá en función del motivo de la consulta, es decir, que según que un paciente refiera o lleve una enfermedad u otra, pues se lo atenderá más o menos rápidamente. En fin, que yo creo que es de interés, porque esto también puede hacer incidencia aquí en Ubrique. En Ubrique, desde, como dice Juan Carlos, desde hace muchos años llevamos preconizando de que una adecuada organización del centro de salud, en el caso de Ubrique, pero quizás en toda Andalucía, porque el tema lo conozco de toda Andalucía a través de la prensa, a través de mis compañeros, pues una adecuada gestión en la organización de un centro de salud repercute en mayor satisfacción para el usuario, mayor satisfacción para los profesionales y mayor satisfacción para la autoridad sanitaria, porque se ahorran recursos económicos y se atiende mejor a la población. Y esto es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a quedar enseguida, como decimos, con este titular, ya para comenzar. Pero recuerden que seguimos con nuestro curso de nutrición y pérdida de peso, hoy en concreto cuarta sesión en la que abordaremos errores alimentarios, así que ojo, porque desde luego hay que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a preguntas, las que vayan llegando por parte de nuestros oyentes, por supuesto, y también nosotros tenemos por aquí hoy cómo actuar ante un desmayo, también muy importante dentro de lo que son primeros auxilios, cómo actuar, ¿no?, en este tipo de situaciones. Muy frecuente. Algo que, por tanto, puede ser muy frecuente y hay que, desde luego, intentar, ¿no?, formarse en ese sentido. Lo dicho, comenzamos ya, Antonio, si te parece, con ese titular. Los centros de atención primaria en Cataluña atenderán en función del motivo de consulta para ser más ágiles. Una información que destaca que los centros de atención catalanes van a atender en función de la dolencia. Y bueno, para ello parece que va a haber un cambio estructural, ¿no?, de lo que es la programación de visitas a partir de las próximas fechas. El objetivo es ser más ágiles y destacan que lo que se intenta es que te trate el especialista más adecuado, de la forma más correcta y de la manera más rápida posible, ¿no? Efectivamente, la consellera o consejera de salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, así lo ha anunciado, que va a haber un cambio estructural en la programación de visitas próximamente. Y ello es debido, como comentábamos en un principio, a que no es lo mismo que una persona acuda a un centro de salud o pida cita en un centro de salud porque padece vómitos intensos o diarrea, aunque se encuentre más o menos bien, pero es que, claro, una diarrea no es lo mismo, por ejemplo, que una persona que le duele el hombro desde hace 3 meses. Es decir, que a lo mejor ya está diagnosticado de que tiene una calcificación en el hombro, una artrosis en el hombro, sabe que de eso no se va a morir, de una artrosis no se muere nadie. Pero, y de una diarrea, muchas veces una diarrea, hombre, que no sea muy intensa, tampoco se va a morir nadie, pero es muy fastidioso. O una molestia al orinar, que tiene escozor al orinar, y que muchas veces dicen, bueno, esto hombre, yo sé, me encuentro bien, no tengo mucha fiebre, pero es muy molesto, entonces... Pues esto ocurre en toda España, bueno, en todos los países del mundo, estas pequeñas molestias muchas veces, y entonces te dan a lo mejor cita para 10 días o para una semana. Y eso, la verdad, yo sé que no voy a morir, pero yo no puedo estar así. Entonces, pues se está regulando en toda España, y en este caso en concretamente en Cataluña, y lo hemos propuesto también para Ubrique hace ya muchos años. Que hubiera, yo por ejemplo, cada médico se organizaba al principio su consulta según sus necesidades y las necesidades de sus pacientes, cosa que después cambió y todo el mundo se lo obligó a actuar de más o menos de la misma manera. Entonces, no lo mismo un cupo de médico donde haya muchas personas mayores que tienen una serie de enfermedades que un cupo donde son todos jóvenes. Un cupo de médico donde la mayoría son gente joven, pues una persona joven 20 o 30 o 35 años cuando acude al médico es por un resfriado, porque se ha torcido el tobillo jugando a futbito, cosas así. Ahora, una persona ya de una cierta edad, pues son más frecuentes los trombosis cerebrales, los ictus, los infartos, la diabetes. Entonces, todos los cupos no son iguales y todos no pueden tratarse de igual forma. Y aquí ya vemos que en Cataluña, además lo han dicho públicamente, que va a haber cambios estructurales, y recordemos que aquí también en Ubrique, ya lo comenté yo, que la directora del Centro de Salud me comentó, y esto ya lo hemos dicho en programas anteriores, que se está estudiando una forma de triaje. Triaje es una palabra que significa clasificación, de tal manera que cuando alguien vaya al centro de salud, el enfermero, un enfermero que estará designado para ello, ya se está estudiando el mecanismo, pues atenderá a la persona que quiera ser atendida antes que otras personas que ya tienen cita. Hay personas que tienen su cita, pero lo han sacado, y entonces uno acude al centro de salud porque cree que no puede esperar al día o a la hora que le han dado y que le correspondería por cita. Entonces, mire usted, yo no puedo esperar a esta hora que me ha dicho o a este día que me ha dicho. No tiene que decir el porqué al administrativo arcelador, eso es secreto. A nadie le interesa. Hombre, si yo quiero decirlo, es mi problema, ¿no? Que tengo diarrea, pero yo no tengo por qué decir que tengo diarrea. Yo digo que no puedo esperar a esa hora. Entonces, me pasan a un enfermero. El enfermero sí está cualificado en el sentido de que tiene secreto profesional y me puede preguntar, bueno, ¿qué le ocurre a usted? Y dice, yo tengo diarrea o yo tengo hemorragia por abajo, en el caso de una señora, por ejemplo, y, en fin, yo quiero que me atienda el médico, en fin, hace posible, hoy, hace posible, ¿no? Tampoco es una emergencia, pero no puedo esperar. Entonces, el enfermero, a lo mejor le hace más preguntas o le toma la atención, depende, y llama por teléfono al médico y dice, doctor, don Antonio, don Luis, o, en fin, o doctor Rodríguez, tengo aquí una señora o un señor que dice que tiene esto y esto y que no puede esperar. ¿Que usted puede bajar? ¿Le digo que suba? ¿Qué hago? Pues dice el doctor, mire, ve tomándole la atención o hazle una tirita de orina o dile que suba que yo la atenderé ahora mismo o tengo 2 o 3 pacientes delante de ella. En cuanto lo atienda los que ya llevan un rato esperando, la atenderé a ella. Tampoco una cosa de emergencia. En fin, un algo. O dice, mire usted, eso, o le dice, mire usted, si lleva 3 meses con el dolor del hombro, no sé, esto puede esperar, es decir, que a salvo que tenga un dolor que puede rabiar, ¿no? Y si saque su cita, como todo el mundo. por ejemplo. Es decir, porque a lo mejor también habrá, es muy raro, pero hay gente que se quieren colar, ¿no? Son un poquito caraduras, ¿no? Y a mí me dice, yo voy de urgencia y me cuelo. No, no, te van a filtrar, te van a ver realmente si hay una emergencia o una urgencia y para no colarte. Y de tal manera que yo creo que con todo esto son medidas que no cuestan dinero, que es simplemente organización, y que ya en Ubrique se está estudiando, me comentaron, de hacer este tipo de clasificación o triaje, aunque no es correcta la palabra triaje porque eso se usa en hospitales, pero en fin, una especie de clasificación para que cada cual sea atendido realmente según la gravedad o según la prisa que realmente corresponda hacer un criterio científico, ¿no? Una noticia que además viene a demostrar que existe margen de mejora, y no solo cuando hablamos de los centros que conocemos más cercanos, sino que en toda España, ¿no? La situación muy similar, y que la organización, la clasificación de los pacientes, por ejemplo, es solo un ámbito en el que se puede mejorar la gestión de los centros de salud. Sí, aquí, por ejemplo, en el centro de salud tenemos grandes recursos, tenemos unos magníficos profesionales, tanto en medicina de médicos, ¿no?, de familia y pediatría, y así enfermería y auxiliares, y además hay una cosa muy interesante, que la he visto precisamente hoy, en la prensa de hoy, viene en el Diario de Cádiz, es unas declaraciones del consejero de salud, en el cual se nos dice que los contratos de los profesionales sanitarios, por ejemplo de los médicos, no será como hasta ahora, que a veces eran de un día, de dos días, de una semana, de un mes. Entonces cada vez que iba uno al médico en ciertos cupos, pues se encontraba un médico diferente, que no te lleva, que cada vez hay que estar explicándole todas las cosas, y entonces a partir de ahora los contratos serán un mínimo de 6 meses, de 6 meses en adelante, es decir, que puede ser años, ¿no? Y que eso repercute en una mejor calidad asistencial y en un gran ahorro, porque si no, cada médico te está pidiendo unas pruebas diferentes, porque no sabe de qué va, ve otras cosas diferentes. Total, que esto va a suponer un gran ahorro en medicamentos, en pruebas diagnósticas, mejor satisfacción para el paciente, que lo va a ver un médico. Después también va a haber oposiciones cada 2 años y concurso de traslado, de tal manera que cuando llegue un médico a una localidad, a lo mejor pues ya viene definitivo y está aquí, en fin, como en mi caso, ¿no? Yo cuando llegué a Ubrique en el año 1995, pues me preguntaban muchas personas, bueno, doctor, ¿pero usted va a seguir aquí o usted se va a ir rápido en poco tiempo? Y digo, no, yo vengo aquí y el concurso de traslado, que va a haber ahora cada 2 años, yo vengo ya a instalarme aquí, es decir, yo eso ya mi casa, hombre, y a no ser que me muera antes, pero yo seguiré hasta que me jubile, cosa que ha ocurrido, ¿no? Que eso eran los médicos de antes. Los médicos de antes, la gran mayoría, pues estaban un tiempo, se iban a su localidad y ahí ya se morían, ¿no? O se jubilaban. Y tenías un médico. Si no te gustaba, te cambiabas de médico y punto. Pero ya cuando un médico te conoce y tú te llevas bien con él, pues ya hasta que te muere, ve a ti. Otra cosa que me llamaba... Es beneficioso para el paciente y para el propio profesional. Para todo el mundo. Uh-huh. Y además, y ahorra mucho dinero, porque te va siguiendo y muchas veces no hace falta ni medicina, sino simplemente decirte, no, esto ya te ocurrió a ti y tú simplemente te hace cambiar esto o modificar esto, o tomarte este medicamento que te iba bien. No voy experimentando a ver qué te va bien. Te conozco, ¿no? Tu vida, y no solamente la tuya, sino de tu familia. Cosa muy extraña en Ubrique. Yo cuando llegué a Ubrique me encontré que una persona estaba, por ejemplo, en mi cupo, pero su esposa estaba con otro médico y su hijo con otro médico. Digo, ¿esto cómo puede ser? Esto es médico de familia, es el médico de toda familia. Y si no te gusta, cambias, pero cambian todo. No, que venían a mi consulta y decían, mire usted, don Antonio, es que me tengo que ir porque tengo que ir dentro de media o a la misma hora tengo para mi marido, porque también tiene la gripe, y después tengo que ir a mi hijo que es para otra cosa. Y digo, ¿esto cómo es? Como en una misma familia hay 3 o 4 médicos. Hombre, puede haber un caso raro, ¿no? Pero el médico, yo en Prado de Rey tenía la costumbre, bueno, la costumbre no, allí todo el mundo estaba con el mismo médico. Hombre, si después te casas y te vas y fundas una familia y tu mujer ya estaba con otra, pues al menos cambian de médico. Pero todo el mundo estaba con el mismo médico en general. Cosa que aquí en Ubrique todavía creo que no ocurre así. Es una cosa rarísima, que no esté toda la familia, los hijos, las mujeres y eso, con el mismo médico para que lleve toda la familia. Es el médico de familia. Tal y como... Es algo muy raro, ¿no? Uh-huh. Y es porque te cambian de médico, es decir, ahora viene un médico nuevo, sin preguntarte te saque, te mandan a otro. Yo he tenido, por ejemplo, yo a título particular, en 2 años he tenido 4 médicos o 5 diferentes. Me han ido cambiando porque habría un cupo, en fin, algo muy raro. Yo esperemos que ahora ya estas cosas, con el nuevo consejero, que ha sido médico de familia, ha sido presidente del Colegio Médico y ha sido también miembro del sindicato, que conoce muy bien el problema, que es importante conocer los problemas, pues también se encuentre la solución. Por cierto que otra de las novedades que se anunciaba ayer es la ampliación de la vacuna contra la meningitis y se añade una para la neumonía en adultos. Esto es sobre el calendario de vacunas. Es importante. Actualmente existe una vacuna para la neumonía en adultos a partir de los 65 años, la neumococo, y también para la meningitis en caso de niños, pero hasta ahora era una trivalente, creo que era, y ahora se amplía para más microbios. Es decir, que una cosa también muy interesante, porque aunque la meningitis no es como la gripe, gracias a Dios, pero existe, sí, por desgracia la meningitis existe, en nuestra localidad de vez en cuando surge algún caso y en general pues hay que tomar todas las medidas posibles para prevenirla siempre que se pueda. Pues todo ello dentro de lo que es el apartado de noticias sanitarias. Vamos a ir ya con nuestro curso de nutrición y pérdida de peso. Les hemos ido hablando de diferentes cuestiones. Por ejemplo, la pasada semana hacíamos esa comparativa de los grupos de alimentos con determinadas calorías. Hoy, Antonio, algo que de nuevo es de bastante interés para todos, como son los errores alimentarios. Nos vamos a centrar en ello, algo que son bastante habituales, ¿no? Bueno, con esto de los errores alimentarios podríamos estar muchos días hablando, pero en fin, va a ser solamente un programa porque en general vamos a hablar cuáles son los más frecuentes de estos errores alimentarios, pero también cómo se pueden solucionar. Y la solución es relativamente fácil, que un día dedicaré un programa expresamente a él, que es la dieta mediterránea. Haciendo una dieta mediterránea y con dos o tres pautas o dos o tres recomendaciones más, pues tenemos una alimentación correcta. Mientras tanto, veremos cuáles son los errores alimentarios más frecuentes. Uno de ellos, de los más frecuentes, es la comida rápida. Quizá en los pueblos todavía, dado que tenemos todavía nuestro domicilio, muchas veces cerca, comemos en nuestras casas en el almuerzo, podemos ir a casa a comer, y entonces pues nuestra esposa, si no trabaja, o nuestra madre, o alguien, pues hace la comida, o la hace de un día a otro porque aprendieron a cocinar. Pero por desgracia, muchas personas están por el motivo de trabajo y demás, no se van a cocinar, o sea, muy poco cocinar, y aprovechan las comidas rápidas, las comidas precocinadas, para hacer gran parte de las comidas. Y esto es un gran error. La mejor alimentación es la que se hace en casa, es decir, la que uno mismo hace. ¿Por qué? Porque no llevan conservantes, sabemos qué tipo de grasa empleamos, sabemos qué tipo de alimento vamos a comer, mientras que la comida procesada nunca se sabe exactamente qué significa todos esos colorantes, todas esas cositas que nos ponen en las etiquetas, y que entonces muchas veces pues estamos comiendo inadecuadamente. Por tanto, el hacer la comida en casa es una de las mejores cosas que podemos hacer, aunque la hagamos de un día para otro. Además, de un día para otro está muchas veces la comida mucho mejor, porque hace que los alimentos se mezclen mejor y tienen mejor sabor, y ayuda a que nos acostumbremos a esta comida casera, la comida casera. ¿Qué ocurre si alguna vez tenemos que comer fuera de casa por cualquier motivo y comemos una comida rápida? No, tampoco pasa nada. Es decir, como excepción o eventualmente, pues vale. Igual que si eventualmente un día tomemos en el desayuno pan con manteca colorada y su rapa. No pasa nada, ¿qué va a pasar? Lo malo es que todos los días tomemos pan con manteca colorada y su rapa, o después tomemos un montón de tocino. Es igual que si un día tomemos un puchero o un cocido con su tocino, su morcilla y su chorizo, y dice, hombre, es que eso tiene cocina, tiene grasas trans, grasas saturadas, que son muy malas. Bueno, mire usted, pero por un día que lo coma no va a pasar nada. De vez en cuando, si usted va por ahí, no pasa nada. Lo malo es el hábito, es la costumbre. Porque si un día comemos comida rápida, el otro día le añadimos un refresco, igual. Un refresco, dice, que tiene mucha azúcar, es malísimo. Por supuesto. Pero si un día te tomas un refresco con azúcar, tampoco te va a morir por eso. Hombre, salvo que tengo una diabetes muy mal controlada. Pero que no pasa nada. Es decir, pero lo que no se debe es habitualmente tener refrescos en casa, o tomar refrescos, o tomar alimentos que sabemos que son perjudiciales porque tienen mucha grasa, como las patatas fritas. Ya te tomaste un paquetito de patatas fritas compartido con tu mujer, con tu hijo, no pasa nada por tomarte un paquete de patatas fritas. Lo malo es tomar patatas fritas frecuentemente, por lo que ahora veremos. Así que la comida rápida, por tanto, uno de esos errores. Otro es comer poca fruta, poca verdura y pocas hortalizas. Se recomienda, como todos sabemos y hemos dicho muchas veces, 5 porciones al día entre fruta, entre verdura y entre hortalizas. Es decir, que no hace falta comer 5 piezas de fruta, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, 3 piezas de fruta, después una ensalada, tomamos algo, en total unas 5 raciones. Muchas veces, pues ya digo, es curioso porque en muchos restaurantes, pues no te, en la carta de postres no te ofrecen fruta. Es curioso, te ponen natillas, te ponen no sé qué, helado, no sé cuánto para arriba, pero oye, ¿y la fruta? Pues es curioso, no viene en la carta. Yo me acuerdo, yo me jubilé hace poco, ¿no? Pero las guardias que hacemos en Grazalema, cuando íbamos al restaurante, yo siempre pedía fruta, porque me gusta, me encanta la fruta, ¿no? Pero que si tú no, pero es que si yo, aunque tú la pidas, a lo mejor no la tienen. Es curioso, o solamente a lo mejor naranja o algún kiwi, pero poca variedad. Y de hecho, el tema de las verduras, las ensaladas, son más caras en comparación con otros alimentos, con otros platos, son más caros. En la mayoría de restaurantes tú ves los precios, con lo que parece que se penaliza, ¿no? La comida sana. Exactamente, ¿no? Porque dice, vamos a ver, una ensalada normal, es decir, lleva su lechuga, su zanahoria, su tomate. Ya con ese puede hacer una buena ensalada. Pero, en fin, si le añade un poquito de atún, que una latita de atún tampoco vale tan cara. Es decir, que, bueno, pues sube el precio astronómicamente, como le eche un poquito de atún. Es decir, y si después le echa, que digo yo, maíz. Bueno, pues digo, pero a ver, una ensalada, si le pones esa cuenta, una lechuga, un par de lechugas en un supermercado, en cualquier tienda, en fin, es baratísima. Bueno, o el huevo. Si un huevo vale 25 céntimos. Y apenas necesita elaboración ese plato, además. Y el huevo es mejor, para mí es una de las estrellas de los alimentos, de los mejores alimentos que debemos tomar. Si, hombre, es que la yema tiene mucho colesterol, vamos a ver. Está perfectamente demostrado que, primero, un huevo pesa aproximadamente 50 a 60 gramos en total. Y después la clara, que no lleva nada de colesterol, que es proteína, la clara es de los mejores alimentos que podemos tomar, porque son proteínas de alta calidad. Y la proteína es la que permite fabricar músculo, es la que permite fabricar el corazón, lo que es la carne, lo que llamamos carne entre comillas, o parecido, como son el corazón, el hígado, el riñón, los músculos, todo eso que tenemos, que necesitamos para vivir, necesita de las proteínas, que son los ladrillos. Pues la clara de huevo es la mejor proteína que hay. Mejor que la carne de pescado, mejor que la carne de buey o de ternera, mejor. Y lo barata que es, que por 25 céntimos te dan un huevo entero. Y la yema del huevo lleva grasa de alta calidad, con vitamina A, con un montón de nutrientes. Es decir, que dices, bueno, y entonces, ¿cuántos huevos se puede comer a la semana? Antes se decía que para el colesterol no era conveniente pasar de 2 o 3 huevos a la semana. Hoy día se recomienda hasta de media un huevo diario. Hombre, a lo mejor no hace falta tampoco, ¿no? Pero 4 o 5 huevos a la semana perfectamente, o 7 huevos a la semana, es decir, un huevo diario. No pasa nada, al revés, es muy sano. Es decir, que hoy día, con los medios que hay para analizar los componentes del huevo y su efecto en el organismo, cada día dice, bueno, es que antes se decía así, pero es que antes no había los medios que hay hoy. Es decir, que lo que antes valía, a mí dice, es que cambia las cosas, por supuesto, conforme aumenta el conocimiento. Pues, por tanto, poca fruta, verduras y hortalizas, las que tomamos, hay que aumentar, decías, unas 5 raciones. 5 raciones total, es decir, pueden ser, por ejemplo, 3 de fruta y una ensalada, por la mañana y otro poquito de ensalada por la tarde, o hortalizas de otro tipo, ¿no? Y las verduras con las comidas, por ejemplo, también. Esas son 2 cosas fundamentales, que hay pocas frutas, verduras y hortalizas en nuestra dieta, y después las comidas rápidas que compramos y que ya nos vienen con una serie de sustancias que muchas veces no conocemos y otras no son saludables para la salud. Por ejemplo, cierto tipo de grasas que llevan, que son las que aumentan el colesterol malo. ¿Más errores, por ejemplo? Por ejemplo, exceso de azúcar y de sal. El azúcar, que contiene muchos alimentos, es que hasta los alimentos que menos sospechemos, a lo mejor es de, bueno, pero el azúcar está sí, en las bebidas de estas que tomamos de gaseosa, que le echan mucho azúcar y todas estas cosas, ¿no? Y en los dulces, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Pero también, por ejemplo, hasta en alimentos como pueden ser, por ejemplo, la charcutería, pueden echarte azúcar. O en muchos tipos de alimentos envasados que no tienen por qué llevar azúcar, llevan azúcar. Es decir, que mucho cuidado, ¿eh? Entonces, pero sobre todo si le echamos azúcar a todo lo que café, después la leche, después no sé qué, después el danón, el yogur, el esto, el otro. Cuando nos damos cuenta, tenemos una cantidad de azúcar en nuestro cuerpo enorme. Y sobre todo, uno de los grandes sitios donde hay mucho azúcar es en los, bueno, por supuesto, los dulces y en los refrescos. Mucho cuidado con los refrescos, que son riquísimos en azúcar. Y otro es la sal. La sal retiene mucho líquido, hace aumentar el trabajo del riñón, del corazón. Y el azar también, no solamente la sal que le echamos nosotros, por ejemplo, la comida, que se recomienda la sal sin sodio. En cualquier tienda lo hay, busca sal sin sodio y ya está. El sodio es el que realmente retiene líquido. Y además y se recomienda que el salero que utilizamos en la mesa para sea sal sin sodio. ¿Por qué? Porque ya los alimentos, muchos de ellos traen la sal. Por ejemplo, en un puchero, si le echamos un poquito de hueso de espinazo, de tocino, para darle sabor, para darle, o un poquito de costilla, ¿no? Pues ya lleva sal. Es decir, que después, los embutidos, muchas comidas que vienen ya así, el jamón, por ejemplo, tiene mucha sal. Entonces, ¿qué ocurre? Si preparamos un cardito, a mí, por ejemplo, me gusta el cardo, echarle un poquito de jamón taquito, me gusta echarle también un huevo picadito, en fin, todo lo bueno. Pues, pero claro, entonces no hay que echarle sal al cardito, porque es que la sal que lleva el jamón te pone eso a tope, ¿no? Y quien dice eso, si después le dice que te come un poquito de salsichón o de queso, el queso tiene mucha sal, por ejemplo, el queso curado, ¿no? Cuando te vienes a dar cuenta, pues estás tomando mucha. Así que el salero de la mesa fuera, el normal, y dejar el salero, si quieres, con la sal sin sodio. Y dices que es una sal amargosa. Tiene diferentes. No es tan dulce como la otra, entre comillas. Bueno, a todo se acostumbra uno. De hecho, si te acostumbras, ¿no? Desde pequeño a comer comida sin mucha sal, eso es algo que lleva ya para toda la vida. Y te sabrá salado si después le echas un poco más. Hombre, si un día le echas un poquito de sal, la sal es necesaria para la salud, por supuesto, es fundamental, pero que ya lo llevan muchos alimentos. Así que, ojito, ojito. Y ya digo, la ensalada perfectamente es sal sin sodio. Sal de esta, coge, va y compra sal sin sodio y punto. Vale igual que la otra, así que no es que sea algo prohibitivo por el precio que va. Seguimos, Antonio. ¿Alguno más? Otro. Los hidratos de carbono en pequeñas cantidades lo tomamos. Hidratos de carbono que son hidratos de carbono de digestión lenta o de absorción lenta, mejor dicho. ¿Qué significa eso? Que ahí hemos dicho que los hidratos de carbono son azúcares que son en general las harinas. La harina, por ejemplo, también, o el azúcar del azucarero es un hidrato de carbono. Todos los que nos dan energía. Hemos dicho que están los hidratos de carbono, después están las grasas, que todos sabemos lo que son, que es el tocino, el aceite y eso, son grasas, y después están las proteínas, que son las carnes, ¿no? Son los tres de los principales principios inmediatos. Pues bien, los hidratos de carbono que se absorben lentamente, que nos dan energía lentamente, como son el pan, como son todos los componentes de la harina de que hay en los garbanzos, la harina que hay en las alubias, la harina que hay en las lentejas, porque si eso lo machacamos, si machacamos un garbanzo sale una especie de harina, luego un hidrato de carbono, aunque también lleva algo de proteína, ¿no? Todo esto que es harina, pues es muy necesario y tomamos pocos garbanzos, tomamos pocas habichuelas, tomamos pocas lentejas en general, ¿no? Menos de lo que tomamos poco arroz integral, tomamos poco trigo integral en forma de pan. Es decir, esto es lo que nos falta. Entonces, vamos más por la bollería. Hay demasiado, y muchos pueden decir, yo no tomo apenas bollería, yo tomo todo integral, yo tomo mucha bichuela. Bueno, es usted. Pero estamos hablando en general de los españoles, ¿no? Bueno, y si hablamos de los extranjeros, ya veremos. Pero, en fin, vamos a hablar de España y de Andalucía. Y entonces, nuestros hijos deben acostumbrarse desde chiquitito, a todo se acostumbra uno, deben acostumbrarse a la bichuela, lenteja, garbanzos, arroz integral, pan integral. Y el arroz dijiste la semana pasada que era muy bueno, pero sobre todo integral, ¿no? Integral, porque es que el integral, al conservar la cascarilla, pues tiene ahí muchas vitaminas y muchos oligoelementos, es decir, fósforo, hierro y demás, que así no se perderían. Y está la cascarilla, por eso es el integral, por eso es la ventaja, ¿no? Aunque esté, y además tiene más fibra. Entonces, todo integral y de eso hay poco también, ¿eh? Es decir, que estamos pobres en ese aspecto. Más errores. Yo creo que has comentado uno antes, pero bueno, el de beber poca agua al día, ¿no? Exactamente. Otro de los errores que tenemos es beber poca agua. el agua, la mayor parte de nosotros es agua, ¿eh? Y nuestro organismo, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Y entonces nuestra sangre, por ejemplo, está compuesta fundamentalmente de agua, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, para que nuestro cuerpo funcione bien, necesita agua. Y el agua que necesita nuestro cuerpo aproximadamente un litro de agua bebida, ¿eh?, como tal, o un par de litros en total, entre el caldo que nos tomamos, la leche que nos tomamos, el café que nos tomamos, la infusión que nos tomamos, aproximadamente son 2 litros de agua, depende también de la época del año, no lo mismo una época del año que otra, ¿no? En verano, por supuesto, mucho más, y sobre todo los niños, los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos, a partir de una cierta edad, no tienen la sensación de sed. A lo mejor suda mucho o hace mucho calor, pierde mucha agua en forma de sudor, y sin embargo no tienen la sensación de sed, los ancianos. Y entonces las personas mayores pues deben tomar agua aunque no tenga sed. También cualquier persona, ¿no? Y sobre todo los niños chicos. Los niños chicos muchas veces se ponen a llorar como locos, hay que ver mi niño, y lo que le falta es que no le da agua suficiente. Y la forma que tiene un niño de manifestar su irritación, porque esté malito, porque no duerma, porque hay mucho aleo en su casa, porque tenga ansiedad, lo que sea, y es el llanto, y una de las causas de llanto es agua. Así que cuando un niño llore, ofrecerle biberón con agua, que bebe, bien, que no bebe, pues también bien, pero se lo ofrece, ¿eh? Y entonces muchas veces pues lo que necesita el niño es agua, y en general se toma poca agua, y muchas veces la sustituimos por cervecita, por vino, por esto. Hombre, que una cerveza no pasa nada tampoco, ¿no? Pero que lo mejor, la mejor bebida indiscutiblemente es el agua. ¿Otros errores, Antonio, que podamos añadir? Es el reparto de energía que ingresa en nuestro cuerpo de forma incorrecta, es decir, las comidas. Lo más correcto, está perfectamente demostrado, es tomar 3 comidas más o menos grandes al día, que son desayuno, almuerzo y cena, y después 2 tentempié, uno al mediodía y otro a la merienda. Con diferente, y además es importante saber que estas 3 principales comidas deben ser, como dice el refrán, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el desayuno muchas veces lo hacemos a la ligera. Tomamos un café bebido, como se dice, o tomamos cualquier cosa, y después tomamos algún dulcecillo o cualquier cosa de paplón. El niño al colegio, el hombre al trabajar. Y es un error. Hemos estado así durante muchos años y no se sabía. Y está perfectamente demostrado que hay que comer bien por el desayuno. El desayuno, lo correcto es tomar una bebida, puede ser leche, tomarse café con leche de toda la vida para espabilarse, ¿no? En el caso de niños, leche con cereales integrales, ¿eh? Y también tomar algo de proteína en forma de jamón de York o jamón ibérico, lo que sea, ¿no? Jamón de normal. Y tomar también alguna fruta, ¿eh? Un zumito de naranja. Bueno, pero lo mejor que el zumo de naranja es tomarse la naranja entera. Si la cáscara, por supuesto. Es decir, tomarla en gajitos. ¿Por qué? Porque ahí va en la parte blanca, en la piel y en la fibra, va mucha fibra que se perdería. El zumo de naranja, nos tomamos agua, que lleva la naranja, y nos tomamos también algunas vitaminas, sobre todo vitamina C, pero estamos perdiendo la fibra y otros componentes que están en la estructura de la naranja, ¿no? Entonces, lo mejor, la naranja entera. De hecho, se le critica, últimamente he visto, ¿no?, que se criticaba que muchas personas bebieran mucho zumo de naranja, bueno, había cogido fama, sobre todo por el azúcar que tendría, ¿no? Y porque no, en realidad, no llega a aprovechar, como decía, la fibra de lo que es la naranja en sí, ¿no? Es que la naranja muchas veces la adulteramos, el zumo de naranja es agua, tiene algo de azúcar, pero poca cantidad, pero lo malo es el azúcar que le echamos muchas veces, que además del azúcar que lleva la naranja, que además es un azúcar bueno, además que es poca cantidad, ¿eh? Es poca cantidad, un zumo de naranja tiene poca cantidad de azúcar propia, lo malo es el azúcar que le echamos después del azucarero, ahí es donde está el problema. Y después que le estamos quitando toda la fibra. Entonces, lo correcto, y además se acostumbra uno, ¿eh? Hombre, hay naranjas más ácidas y otras que no son tan fuertes. Procurar, sobre todo los niños, que el zumo de la naranja, si se lo vamos a dar, que sea de una naranja suavita. Pero irlo acostumbrando a que coman gajitos, ¿eh? Que coman gajitos. Hombre, si es un niño chiquitito, no, se puede atorar. Ten cuidado que los niños chiquititos, pequeñitos, el cajo de naranja puede atorarse, puede tener un atragantamiento, hay que tener cuidado. Pero ya cuando es mayorcito, el niño mastica bien, se le enseña, pues naranja con su gajito. Tomar también algo de jamón de yo o algo de proteína en forma de queso. Y después tomarle sus cereales, con su leche, con sus cereales. Y así tiene que ir al colegio. Dice, bueno, es que mi niño recién levantado va muerto de sueño al colegio. No, no. Al niño hay que levantarlo. Si el niño va muerto de sueño al colegio, es que lo ha levantado demasiado tarde. O se ha acostado demasiado tarde. Sí, levantarlo si hace falta un cuarto de hora antes, que se acostumbre uno a todo, para que desayune tranquilo, para que tenga tiempo a hacer sus cosas. Y no a la carrera, y que después le da un bocadillo para que se lo coman en el colegio. En el colegio no debe llevarse bocadillo porque debe habérselo comido en casa, salvo alguna excepción. En todo caso, eso sí es conveniente, en el recreo, una fruta, un plátano, una manzana, algo para coger energía para el resto de la jornada. Y los adultos iguales, comer lo mismo y al mediodía tomarse una manzana, en el descansito que se hace al mediodía todo el mundo para cargar las baterías, una manzana, un plátano. Después un almuerzo, el almuerzo que ya lo veremos otro día, en fin, hacer posible, si comen en casa, pues el puchero, el potaje, la lenteja, la paella, en fin, lo de siempre. Si trabaja fuera, que se tiene que llevar la comida, pues entonces ya es más difícil un potaje, a no ser que lo pueda calentar con microondas en algún sitio, ¿no? Después la merienda, tomarse también alguna fruta, un vasito de leche, o en tu caso algunas galletitas, y después una cena suave, pero tomar la cena por lo menos de dos platos. Un caldito con un consomé, algo que te caliente, y después algo sencillo, una tortilla, o frito. En fin, si un día te comes salchicha tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, que pero cositas más o menos suaves, para evitar que la digestión sea pesada durante la noche, y además durante la noche no se necesita tanto. Así que el error es que comemos pocas veces y mucha cantidad, ¿no? En esas pocas veces, cuando hay que repartir esas 5 tomas al día. Para que además el cuerpo vaya haciendo bien la digestión. Los jugos gástricos y para nuestro propio ejercicio no es igual todos los días. Entonces, si nos hinchamos de comer una vez al día o dos veces al día y después el resto del día comemos, pincamos nada más, pues no es correcto. Porque una de las cosas también correctas es picotear. Es diferente tomarse, a lo mejor que digo yo, un puñadito de nueces o algo así, pero lo malo muchas veces es que estamos picoteando patatas fritas, que ya digo, una vez que lo tome no pasa nada, ¿no? Pero hay veces porque hay personas, o un chocolatito, hombre, un día no pasa nada, ¿no? De vez en cuando, pero hay personas que lo que picotean en la merienda son 3 o 4 onzas de chocolate, y más después unas cuantas galletas, y después, bueno, pues hoy y después un dulce, ¿no? Pues igual. Dice los helados tienen mucho azúcar. Bueno, si te tomas de vez en cuando un helado no pasa nada, al revés, está muy rico. Lo que no puede todos los días eso, tomarte tu chocolate y encima el helado y después la magdalena para merendar, por ejemplo. Es decir, esas son las cosas que hay que evitar. Muchas veces el picoteo es comiendo, preparando la comida. Que si voy a probar la comida de aquí, voy a probar la comida de allí, cuando de eso casi has almorzado y después te comes un buen plato, ¿no? Has comido comida sana, pero mucha cantidad. Entonces vas a engordar y entonces ya es otro problema. Pues todo ello en torno a los errores, ¿verdad? Más frecuentes dentro de lo que es la alimentación, evitarlos en sí mismo. La comida mediterránea, que ya hablaremos un día de ella largo y tendido, es la más adecuada y haciendo la comida mediterránea, pues nos evitamos mucho de estos errores. Después, eso sí, como hemos dicho, evitar estas causas que son muchas veces cosas evitables, ¿no? Y que son cosas de hábito. Al principio costará trabajo, pero con el tiempo se coge el hábito y se come correctamente y muy bien. Se puede comer muy bien, muy sano y de una forma muy agradable con los recursos que tenemos, gracias a Dios, en Andalucía, en España, que tenemos una variedad de alimentos enorme y que debemos aprovecharlo. Pues entre esos alimentos te referías anteriormente al huevo. Decía, bueno, lo importante que debe ser en una dieta. Hay una pregunta al respecto. Dice una oyente, a un bebé con 17 meses, ¿cuántos huevos serían recomendables y cómo darle la clara? ¿Quizá en tortilla o qué otra forma? Y también con la yema. Bueno, a un crío pequeñito ya es conveniente darle huevecito. Lo que hay que tener presente es que hay personas, es decir, el huevo he dicho que es muy sano y muy bueno, pero hay personas que son alérgicas al huevo, Las personas que lo sean muy peligrosas, ¿no? Bueno, es raro, no es frecuente, pero que hay personas, y tanto así que hasta algunas vacunas, que tanto hemos dicho que son necesarias y son muy importantes en los niños, hay personas, son pocas, pero que son alérgicas al huevo, a algunos de los componentes del huevo. Entonces, ya el médico te dice. En este caso de los niños, la forma más sana, los niños pequeñitos, sobre todo la clara, es la cocida. Cocida no da nunca problemas. Es decir, me refiero al baño María o... Sí. Porque, y además, es que de cualquier manera, porque aunque sea un huevo frito, no sé, cada uno tiene su manera de hacer huevo frito, pero normalmente huevo frito con unas gotitas de aceite nada más. Es para que darle un poquito de textura y no se te quede pegado. Pero que normalmente el huevo, de cualquier manera, que lo tolere el niño, que le guste, no hay ningún problema. Pues, otra cuestión que ya habíamos anunciado. Pero en un momento, respecto al huevo, podríamos decir una cosa, en fin, que no tiene nada que ver con el aspecto nutritivo, más que nada de la higiene. El huevo, tengamos presente que la cáscara es porosa, es decir, que tiene poritos, que por donde penetran el aire y por donde penetran también los microbios. Entonces, los huevos no se recomiendan, ya lo hemos dicho y muchas personas que nos están escuchando ya lo saben, pero lo recordamos, enjuagarlos y lavarlos. Es decir, al menos lo compramos, ya sea en la tienda o porque nos lo traen del campo, y dice, bueno, voy a lavar lo que está un poquito sucio, o para limpiarlo, ¿no? No se debe meter bajo el grifo y lavarlo porque por ahí entra el agua, pero también puede arrastrar microbios. Uh-huh. Entonces, tal como siempre deben estar limpios, si hay que limpiarlo con un paño seco. Si se va a meter en el frigorífico o lo que sea, meterlo tal cual. Todo lo demás se puede enjuagar antes de consumirlo. Si veo que está un poquito sucio o lo que sea, lo metemos debajo del grifo, lo enjuagamos y lo cascamos o lo cocemos, pero en ese momento, para evitar que le dé tiempo a que se puedan penetrar los microbios dentro de él. Y si un huevo está sucio por las heces de la, porque lo hemos comprado en el campo, o con la caca de la gallina, o está rota la cáscara, se debe desechar en un huevo que tiene rota la cáscara, porque por ahí pueden penetrar la salmonela, en fin, o otros microbios que pueden, es decir, huevo con cáscara rota, siempre desechado, porque por ahí sí que pueden penetrar con, y el huevo tiene tanto alimento que los microbios aprovechan y penetran rápidamente, por eso los huevos son tan delicados. Entonces, nunca lavar los huevos, todo más enjuagarlo en el momento que se vaya a consumir, que se vaya, porque no da tiempo que entre los microbios y que proliferen. Los huevos que tienen un amplio periodo de caducidad, pero es cierto que también, recuerdo que nos comentaste en alguna oportunidad, incluso trucos, ¿no?, para saber cuándo un huevo está en malas condiciones o no. Exactamente, los huevos cuando flotan o no flotan, en fin, eso ya hablaremos un día, porque son alimentos muy, muy interesantes que dentro de la dieta mediterránea van a tocar uno por uno todo este tipo de alimentos. Pero de todas formas, ese dato que ha dado anteriormente es muy importante, ¿no? Digo, ya que estamos hablando del huevo, si está roto, ese huevo hay que desecharlo, y a veces decimos, bueno, lo dejamos, es que por ahí pueden entrar los... Pueden decir que si ya entran por los poritos, que son muy finitos, los microbios, un huevo que tiene la cáscara rota, es muy posible que, hombre, al menos está roto ahora mismo y no ha dado tiempo, ¿no? Pero yo no sé el tiempo que lleva y por ahí puede haber entrado y un huevo es un rico sustrato alimenticio para muchos microbios que aprovechan para meterse por ahí y puede dar problemas. Un huevo, todo el mundo lo sabe, un huevo estropeado puede dar problemas de diarrea, salmonelosis, en fin. Pues ahí quedan esos datos también. Decíamos, sobre una pregunta que ya les anticipamos, que íbamos a abordar en el día de hoy, ¿cómo actuar ante un desmayo? Algo muy importante porque, como nos comentabas anteriormente, Antonio, es relativamente frecuente, ¿no? Sí, es relativamente frecuente y ahora que entra el calor, con el calor todo el mundo sabe que el calor muchas veces en ciertas personas le hacen predispuesta a que se le baje la tensión, a que tengan mareo y muchas veces pues no sabe uno si esto es una baja de tensión, baja de azúcar. Otros dicen esto puede ser un infarto, puede ser un ictus, puede ser muchas cosas pueden dar una pérdida de conocimiento y una de las más frecuentes es el desmayo. Lo más frecuente que hay es que alguien pierda conocimiento brevemente, después se me ha desmayado, se me ha bajado la tensión o se me ha bajado el azúcar que hoy no he desayunado. O he visto sangre, ¿no? He visto sangre y yo cuando veo la sangre o, en fin, o algo raro, pues me desmayo o se me baja la tensión. Pues bien, lo primero que hay que ver es si hay algún síntoma, cuando una persona está, por ejemplo, yo en este caso ahora mismo, estoy hablando por la radio, y dice, uff, tengo un mareo, tengo una debilidad, me voy a caer. Es decir, ya yo tengo síntomas y los refiero, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer cuando estamos con alguien que está bien, es decir, que estamos hablando con él o que lo vemos en una reunión, en una boda, que estamos allí, pues notan, ya hay personas que dicen que se notan mal, que dicen, oye, me parece que me voy a marear, me estoy mareando, me parece que me voy a caer, pues se me están aflojando las piernas. Pues eso lo más probable, ¿eh?, es que sea un desmayo, una lipotimia. Pues entonces lo que hay que hacer, las personas que están al lado, porque es diferente eso a que diga, oye, qué dolor más fuerte me ha entrado en el pecho. que esto ya signo que puede ser, no digo que lo sea, pero puede ser un infarto, ¿no? Uh-huh. O mira, qué dolor de cabeza más fuerte. Eso puede ser un ictus, un comienzo de un ictus, ¿no? O he perdido la vista, la visión en un ojo, o chapurreo. Eso puede ser un ictus. Pero cuando no tiene síntomas, que está bien, pero que no tengamos debilidad, y sudor frío o algo así, y que sudor me ha entrado, y me va que había, me encuentro mal, pues entonces lo que hay que hacer es ayudarle, y dice, venga, tiene que tener suelo boca arriba. Porque todavía tiene fuerza, todavía no ha perdido conocimiento. Porque es posible que si no lo hacemos, porque se caiga y se dé un soquetazo contra el suelo en la cabeza. Entonces, al menos no le pasa nada por el desmayo, pero sí por el soquetazo que se ha pegado en la cabeza. Entonces, ayudarlo. Dice, venga, acuéstate. Se acuesta y a lo mejor ya se queda como dormido. Pero respira. Lo primero que eso es a una persona que pierde conocimiento, si respira. Si vemos que ha perdido, pero que vemos que el peso se le mueve, que en fin, que está respirando, ¿no? Pues eso es lo más probable que sea una lipotimia, una baja de tensión o de azúcar, lo que sea. Algo realmente, lo único que hay que hacer es coger las dos piernas y levantarlo un poquito, 45 grados, ¿eh? Levantarlo un poquito y ya está. Y normalmente lo más frecuente es que antes de un minuto ya se despierte. ¡Uy, qué mareo he tenido! ¿Qué? ¿Por qué hay que levantarle las piernas a Antonio? ¿Por qué? Porque lo más probable es que se haya bajado la tensión. Y entonces, bajarle la tensión, lo primero, la parte más alta de nuestro cuerpo, cuando estamos de pie, en la cabeza. Si un motor de una vivienda, que un depósito de agua, está en el sótano, y el motor empieza a fallar, el piso que está más arriba del todo, el cuarto piso, el quinto piso, es el primero que nota la falta de agua, porque el motor tiene poca fuerza. Entonces, la cabeza es la que tiene la falta de riego, y entonces es la que te da el mareo y la que te hace perder conocimiento. Si acostamos a la persona, pues ya la sangre le es más fácil llegar a la sangre al cerebro, y si encima le levantamos las piernas, toda la sangre de las piernas baja y es más fácil que llegue al cerebro y se recupera antes. Entonces, si lo más normal es que antes de un minuto, siempre es conveniente, porque el tiempo aquí no se sabe qué. Dice, no, ¿dónde tienes? Mirar el minuto, la hora, sí, mami, no pasa, oye, ¿qué va a pasar? Pum, voy a mirar. Y a los 20 segundos, a los medio minuto, antes de un minuto, suelen, oye, uff, qué mareo he tenido, ya se recupera, ya habla. Es que cuando se pierde conocimiento no se habla. Entonces, pues ya ha hablado, oye, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me he encontrado? Esto será, ¿no? Esto me pasa a mí a veces, lo que sea. Pues nada, pues se mantiene así durante 5 minutos. Y dice, bueno, me voy a levantar. No. Oye, espérate, ¿qué bulla tiene? Y lo tenemos así con las piernas levantadas unos 5 minutos. Cogemos una silla, si tenemos cerca, y le ponemos las piernas sobre la silla para no tener que estar nosotros cargando con las piernas. Y ya está, y se recupera. Cuando se recupere, pues asiéntate. Ahora te puedes sentar, siéntate aquí un poquito para que se vaya ya recuperando y se le da un vasito con agua azucarado, puede ser una gaseosa, un refresco, o agua con azúcar, o leche con azúcar, algo con azúcar. ¿Por qué? Porque a mí es una bajada de azúcar. Y en cuanto le dé esto, se va a poner bastante bien. Dice, bueno, y si es diabético y tiene azúcar alta, porque tú no le has hecho análisis, pues no pasa nada. Si tiene, por ejemplo, si es diabético, lo hace un poquito más el azúcar. Si tenía 2 gramos, lo subía a 3. Si tenía 3, se lo pone a 4. Pero nadie se muere instantáneamente porque le suba el azúcar un poco. Ahora, de bajada sí. Te puede uno morir o quedarse lisiado cerebralmente para toda la vida. Entonces, siempre se le da azúcar, algo con azúcar, un vasito con azúcar, en fin. Pero nunca darle nada de beber, ni de tragar, ni agua con azúcar, nada, a una persona inconsciente. Mientras la persona no esté sentada, sentada y que pueda hablar y que esté respondiendo, mientras tanto no se le da nada. Nada, ni pastillas, ni comida, ni bebida, nada. A una persona inconsciente nunca se le ofrece nada, porque lo vamos a ahogar. Se puede atorar y no se va a morir de una cosa y se va a morir atragantado. Entonces, hasta que una persona no está sentada y hablando, y más o menos de una manera, no se le da nada. Se da agua con azúcar. Bueno, pero si una persona no da tiempo a que, porque no estamos cerca o ha sido muy rápido, y se cae, que a mí es una lipotimia, pero se golpea la cabeza, ¡boom! Esto ya es diferente. Porque puede tener lesión en el cuello. Y ahí ya es otra historia. A una persona que se ha dado un zumbido en la cabeza, que se ha dado un buen golpe en la cabeza, a mí es una lipotimia baja de tensión. Puede ser también un infarto de cosa, pero a mí es una baja de tensión porque le da mucho. Porque dice, es que con el calor le da, o es que estaba, tiene mucha ansiedad, o le anda un disgusto. Bueno, sí, pero se ha golpeado la cabeza. Inmediatamente llamar al 112 o al 061. En este caso, como no ha habido accidente de tráfico, no vamos a llamar al 112, aunque también podemos hacerlo, porque el 112 es fundamentalmente para cuando hay que llamar bombero, hay que llamar también a la policía, hay que llamar también, por ejemplo, un incendio, un accidente de tráfico. En este caso, es más rápido llamar al 061, que es servicio médico de urgencia. porque ¿para qué va a venir los bomberos aquí? Entonces, pues, mire usted que una persona estaba aquí y se ha desmayado, se ha caído y se ha dado un golpe en la cabeza. No se le toca, no se le toca. La persona que se ha golpeado la cabeza, que vengan ya y ellos ya la atenderán adecuadamente. Si la persona no se ha golpeado, pero pasa más de un minuto y no ha recuperado el conocimiento, es decir, que ha pasado el minuto y la persona sigue inconsciente. No, es que le da mucho, va a dar tensión. No, no, no, mire usted, a mí me da igual. Que puede ser que le va a dar tensión y encima le haya dado un infarto también. A nadie, por tener la atención, va, no te priva de que puedas tener un infarto. Te llama siempre al 071, que en este caso sería lo más rápido, o al 112, y ellos se encargarán de llamar al 112, al 112, ¿no? Y entonces, pues, le preguntarán, ¿qué ha pasado? Dice, mire usted, una persona que tenía mareo, que se ha caído, y lleva llamando un minuto y no da de sí. Y entonces, pues, al momento acuden, ya a lo mejor te dan instrucciones, lo correcto, como no se da golpe, es ponerlo de costado. Acostado de costado, con la cabeza inclinada hacia atrás un poquito, para abrirle para que la lengua no se le atragante. Y de costado, por si le viene un vómito, que no se atore, porque si lo ponemos boca arriba, esperando la ambulancia, si le viene un vómito, no se va a morir a lo mejor del desmayo, pero se va a morir atragantado. Así que, entonces. Por la lengua también puede irse para atrás, ¿no? Porque cuando una persona está inconsciente, se le relajan todos los músculos, los brazos están como lacios, pero la lengua también está lacia, y se le va para atrás y se muere atorado por su propia lengua. Entonces se le pone de costado y para evitar que la lengua se le atore, se le echa la cabeza para atrás. Hay veces que, por ejemplo, para hacer, no es el caso de hoy, pero ya lo trataremos otro día, pero para hacer, por ejemplo, la reanimación boca a boca, se le pone boca arriba, no se puede poner de costado. Entonces lo que se hace es, si no se ha dado golpe, es ponerle en el cuello, detrás del cuello, una almohadilla una camisa doblada, una chaqueta doblada, un cojín, en el cuello para que la cabeza se le vaya hacia atrás y la barbilla hacia el cielo, para que así la lengua no se le vaya atrás. Si hombre, si le echamos la cabeza atrás, la lengua también se va atrás. Pues no. Cuando nosotros echamos la cabeza hacia atrás, desde la barbilla hay un músculo que tira de la lengua hacia afuera. Y ya la lengua no se va hacia atrás, es decir, que ese es el mecanismo. Es decir, que aunque echemos la cabeza hacia atrás, estando boca arriba, la lengua se va hacia adelante. Fíjate qué cosa más curiosa. Porque al echar la cabeza hacia atrás, hay un músculo que tira de la lengua hacia adelante. Y sí. Por eso a todo el mundo, cuando está inconsciente, boca arriba, hay que ponerle una almohadilla o una camisa doblada en el cuello para que la cabeza se le vaya hacia atrás. Eso cuando se lo hace el boca a boca, pero la posición de seguridad no, es la lateral, ¿no? Persona que respira y está inconsciente y lleva más de un minuto y no se da golpe, no sabemos lo que es, puede ser un ictus, puede ser un infarto, lo que sea, se le pone de costado, se le pone de costado y con la cabecita un poquito para atrás por si viene un vómito, porque que no se atore o que la lengua no hace eso. Diferente, ya digo, es si se da un golpe, que entonces ya hay que llamar al 112 y que ellos tomen las medidas y uno no sabe qué hacer. Pues precisamente sobre los desmayos, un oyente dice que le suele pasar de vez en cuando, pero cuando despierta tiene muchas fatigas. ¿Suele pasar esto? Sí, bueno, depende del tipo de desmayo que sea. Hay personas, por ejemplo, que a lo mejor desmayo porque hay algo que le cae mal, alguna comida, no es que sea alérgico, sino que le cae mal, y entonces puede tener fatiga. Otro problema puede ser que tenga una hernia de hiato. Hernia de hiato a veces da un dolor que puede confundir una hernia de hiato, una hernia de estómago. Es decir, que el jugo del estómago sube hacia arriba y te va quemando por detrás del pecho, llega hasta la boca muchas veces el jugo. Y es porque no cierra bien el músculo de ahí, ¿no? Y entonces hay un dolor a veces tan fuerte que confunde hasta el mismo médico, lo confunde con un infarto. Porque es quema tanto o es tan dolorosa a veces, ya digo, que puede hasta confundir. Y hay personas que pueden tener, en fin, que tenga, a su vez tenga una hernia de hiato, puede ocurrir. ¿Es habitual que una persona pueda tener desvanecimiento en un momento determinado, una especie de mareo, algo muy rápido? O no, o si le ocurre esto también. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo personalmente, yo desmayo, el último lo tuve hace unos 4 o 5 años. Y estaba en una boda y me sentí, y era de que había mucho calor allí. Era un sitio, en el restaurante bien, pero había mucha gente, yo qué sé, y además de Jalillo. Y estaba sentado y me digo, oh, qué mareo. Y yo me di cuenta que me iba a caer. Es decir, y yo mismo me dejé, y claro, digo, no asustarse, que es que me estoy mareando. Y me tumbé en el suelo y muchos decían, yo, un infarto. Y nada, en cuanto me caí al suelo, a los medio minuto ya me empecé a sentir bien. Así que, bueno, me dejé caer porque si no sabía que me iba a caer. Pero hay veces Yo me acuerdo también en la mili es frecuente, una vez me dio un mareo, y otra vez una vez me acuerdo yo, cuando era pequeño, eso no se me olvida, tenía 10 o 12 años en Jerez, en una heladería La Polar, en la Plaza del Arenal, iba yo andando y hacía mucha calor, y iba agarrado con mi madre y me caí, pero bueno, me caí, que mamá, que me caí, pum, pum, y nada, pero se me pasó al momento, es decir, que es relativamente frecuente, a veces te dan síntomas y otras veces pum, te cae casi de pronto, que no... Bueno, pues todo ello hoy en torno a los desmayos, cómo actuar dentro de lo que son las preguntas y, bueno, agradecemos también a los oyentes esas aportaciones. Dentro de los desmayos, decir, como anécdota, que ayer por la tarde, la Fundación López Mariscal me invitaron a dar un taller, en fin, a las familias que tienen allí, van allí los críos y demás, ahí, una labor encomiable la que están haciendo, enseñando allí a los críos técnicas de estudio y ayudándolos a estudiar, y a los padres, y también fueron algunos críos, pues un taller de primer auxilio. Y era sobre, lo di sobre atragantamiento y pérdida de conocimiento. Y una de las cosas que suelo hacer muchas veces es, además lo advierto al principio, digo, mirad, que yo en cualquier momento del taller me voy a hacer un paripé, voy a hacer un simulacro, me voy a llevar la mano al cuello como me estoy atorando, o me voy a casi, me voy a caer, no voy a pegar zumbido porque yo sé caerme, es decir, y voy a ver qué es lo que hacéis. A ver si sabía tu error. A ver qué lo hace. Y bueno, está así, y al medio minuto, o al minuto, empecé, uy, qué mareo tengo, uy, me encontré, bum, bum, me fui hacia la esterilla que estaba allí, para no, y me dejé caer. Y se quedó todo el mundo con los ojos abiertos y lo había advertido un minuto antes. Y para que vea que cualquier cosa que claro. Se dice aquí tan fácil en la radio, ¿no? Que después, a la hora de la verdad, todo el mundo se pone nervioso. Y una de las principales cosas que hay que hacer ante estas cosas es mantener la calma. Porque si no, te atorrilla, no sabes qué hacer. Por mucho que te lo hayan dicho, que yo lo haya dicho en la radio, que tú te lo sepas de memoria, que tú lo hayas leído. Es decir, siempre calma, es decir, actuar con rapidez, pero sin precipitación, en toda urgencia. Hay que ser rápido, pero no precipitarse, no hacer las cosas a lo loco, sino qué tengo que hacer, pom, pom, pom, pom, y hacerlo rápido, pero sin precipitarse. La calma es fundamental en toda actuación. Siempre, por eso es muy importante, ¿no? La formación en salud, porque además, si no se sabe, mejor no actuar, no hacer nada. Porque puede empeorar la situación. Porque, ¿no? Hay muchas personas que cuando ven un accidente, algo, venga a cogerlo, a llevarlo al centro de salud. Venga, buena fe, pero... venga a hacerle no sé qué. Pero en base a que usted ha hecho algún taller, usted lo ha escuchado y se acuerda perfectamente, tiene muy buena voluntad, pero lo actúan incorrectamente. Y si no saben, no hacer nada. Es decir, bueno, no hacer nada sobre el paciente. Inmediatamente avisar al 061 o al 112 y que ellos te irán diciendo lo que tienes que hacer. Hoy, gracias a Dios, todo el mundo tiene móvil. No es como antes que había que ir a una cabina de teléfono. Hoy todo el mundo, si tú no lo tienes, lo tienes que estar al lado. 061, 112, mire usted que hay una persona inconsciente en el suelo, no sé qué hacer, y en 15 segundos te están diciendo qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Pues consejos que vamos repitiendo además cada cierto tiempo, gracias a Antonio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que seguro que eso va calando, habría que valorar cómo ha ido calando en todos estos años, desde luego, en nuestros oyentes, de forma muy importante. Si me permite un segundo. Sí. Una cosa muy curiosa también pasó ayer, ya digo, en este taller que dimos en la Fundación López Mariscal, y es que leí una noticia además, que quien tenga el libro, que en fin, doctor, que pueda hacer, lo pueden ver en el primer texto, y es en el 23 Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria que hubo en Granada hace pocos años, decía que la gran mayoría, de los adolescentes no sabían qué teléfono llamar en caso de una emergencia. Creo que era una mayoría, creo que me parece que era 6 de cada 10 adolescentes, que llamaba de la mitad. Es decir, 6 de cada 10 no sabe qué teléfono llamar. Y esto fue hace 3 años, es decir, que era a nivel de España, ¿no? Pues allí había 4 chicos, de edad tendrían unos 11 o 12 años, calculo yo que tendrían, 4 de los chicos, de los niños que acudieron al taller ayer, los demás eran adultos. Y le pregunté, antes de empezar, digo, uno por uno, oye, ¿sabéis a qué teléfono hay que llamar ante un accidente de tráfico o alguien que se cae por una escalera o si alguien le pica, en fin, un animal o le muerde? ¿Qué teléfono de urgencia? Y todos lo sabían. Uno dijeron el 061 y otro el 112, los cuatro. Sí. Digo, vaya, pues yo no sé si es que se lo dicen ya en la escuela o han escuchado algo de sus padres, pero que no, y yo en general creo que en Ubrique están bastante concienciados en cómo atender, en fin, en primera instancia, todas estas cosas, ¿eh? Pues la Escuela de Salud sin duda aporta también en ese sentido cada miércoles, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión y por supuesto de nuestros oyentes. Nos quedamos aquí, 11 minutos sobre la una. Antonio, te esperamos en 7 días. Pues hasta la próxima semana.